www.radiobocina.com. Estás en línea. Mi única virtud y defecto es ser imperfecta. Mi lengua cuchillo doble filo en tu oreja. En esta vida y en la anterior soy guerrillera. Me matan pero vuelvo a aparecer en esta tierra. Vine a vengar con palabras a todos los muertos. Prefiero cantar una canción en los entierros. Vine a manchar tu pared con mi grito de esperanza. Calladas gargantas yo cortaré de una tajada. Yo peleo con el poder que coloniza mentes. No escupo balas sino palabras irreverentes. Santas son las sustancias que me mantienen despierta. Santas las plantas que el espíritu me alimentan. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy un anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan a donde quiera. Soy luz y oscuridad, pero mi bandera es negra. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Bocina. Estamos hoy iniciando nuestro segundo programa de Voces Fuertes. Estamos a jueves 10 de diciembre, son exactamente las 4:30 de la tarde y arrancando contentos y contentas esta segunda emisión de nuestro programa Voces Fuertes. Ya vimos, comentando lo que pasó hace el primer capítulo, ¿no? Un poquito, hemos podido conocer la radionovela que vamos a usar todo este proceso de Voces Fuertes. Hemos podido conocer al equipo que está siendo partícipe de este proceso, a los que están en controles, al equipo locutor, a nuestra compañera panelista que nos va a estar acompañando todos los programas. Y hemos estado dando pequeños adelantos de cómo vamos a llevar este proceso de Voces Fuertes, ¿no? Con invitados y diverso contenido en nuestros programas. Pero además escuchamos el primer capítulo de la radionovela, ¿no? Identificamos ya los tipos de violencia, hemos conocido los personajes también que están participando en la radionovela Raíces de Violencia, una radionovela que ha sido grabada en La Paz y que ha sido grabada por personajes de diversas edades que al final llegaron ahí por una convocatoria, ¿no? Y que han sacado un hermoso producto como es la radionovela Raíces de Violencia. Pero ya para comentarles lo que vamos a tener ahora, les voy a presentar a mi querido compañero Cristian, que también me acompaña en locución. Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Muy buenas tardes a la gente igual que está prendida a la radiobocina. Una fiel audiencia. Yo estoy segura de que hay una fiel audiencia, no solamente para la radiobocina que viene ya años trabajando, sino para esta radionovela que ha empezado hace una semana. Un equipo hermoso, todavía estamos con esa emoción de que estamos con gente tan variada: Julia, Paul, Milka en controles, Laura, Germán y Margarita. Yo comentarles que hoy no nos va a acompañar Paul ni nos va a acompañar Margarita. Paul va a estar en controles junto a Milka Sánchez, nos va a acompañar desde ese lado, y Margarita no va a participar hoy, pero es una compañera también muy querida y esperemos que esté la próxima semana. Vamos a tener muy buena música gracias a Germán López, que nos ha programado música acorde al programa de hoy. Vamos a hablar de roles de género y lo que se esconde detrás de ese término, que a mí no me gusta y estoy seguro que a mucha gente no le gusta también: roles de género y el machismo que se esconde en el trasfondo de esa lógica de género. Vamos a tener una entrevista también con una activista fenomenal. Ella es Vanina Lobo, ha tenido una participación en varios medios de comunicación estos últimos días, estas últimas semanas, por el tema de la ley de identidad de género. Y ustedes se preguntarán por qué una chica transexual, Vanina es transexual, va a venir aquí a hablar de roles de género. No estamos para hacer un programa para gustar a nadie, sería lo más Obvio sería traer una especialista en género, pero como somos tan bocones y tan desjudicados, no lo vamos a hacer. Vamos a tener eso y además vamos a tener otra entrevista a cargo de Julia, que ella es nuestra panelista, la panelista del programa, que ha hecho una entrevista interesante también sobre el tema. ¿Vamos a tener un contacto al vivo, Cristian? También vamos a tener un contacto al vivo con las Mujeres Creando. Están, ayer me he reunido con Carolina Otonello. Están en alerta. Le he hecho algunas preguntas sobre cómo están sobrellevando el tema de María Galindo y la citación que le han hecho a ella en la ciudad de La Paz para que declare por deterioro del patrimonio y la riqueza patrimonial que tiene el Estado. Han grafiteado la Fiscalía General de La Paz y no lo han hecho. No, esto no es novedad para las Mujeres Creando. Ya han sido demandadas por el deterioro del Estado en una ocasión por el mismo vicepresidente cuando grafitearon la vicepresidencia. Hoy es la Fiscalía, pero hay un problema en particular, que María no se encuentra en el país y puede volver a Bolivia y lo toman como que no se presentó a la citación y la pueden aprender de manera inmediata en el aeropuerto. Entonces ella, Carolina, me ha dicho de manera literal y contundente: estamos en alerta, y por eso vamos a dar un espacio hoy a ese tema. Buenísimo, entonces la gente que ya ha escuchado todo el contenido que vamos a tener hoy en nuestra segunda emisión de Voces Fuertes no se debe despegar de esta sintonía de www.radiobocina.com. Más bien provocarles y provocarlos a que nos escriban por el chat, a que participen también. Esperemos que sea de su agrado, y si no es de su agrado también estaremos contentos y contentas del programa, aquí en el programa. Pero bueno, no nos vamos con más preámbulos, ¿no? Tenemos un capítulo listo ahí esperándonos, calientito. Queremos saber qué pasó con las historias de Rodrigo, con hay un personaje muy interesante que se llama Laura, graciosamente igual que yo, pero que está siendo víctima de acoso, ¿no? Está siendo víctima de violencia sexual y otras historias más, ¿no? Violencia en la familia, hemos identificado la anterior vez, hemos identificado señoras que están en el mercado que también ejercen violencia, ¿no? Entre hermanos. Entonces vamos a ver cómo van resolviendo estas historias, estos personajes, y con qué novedades nos vienen ahora en este segundo capítulo de la radionovela Raíces de Violencia. ¿Podemos ponerlo, por favor, Paul y Mirta? En esta vida y en la anterior soy guerrillera. Diaconía, PCI Media Impact, Gregoria Paza y Secopi presentan Raíces de Violencia. Raíces de Violencia. Capítulo 2. República de Chanco. Rodrigo, espera, espera un momento. Rodrigo, dime, ¿quién es esa chica? ¿Cómo? ¿Cuál chica, profe? La chica que te está esperando, ¿quién es? Ya, ¿qué le pasa, profe? La Mabel es mi enamorada. No me diga que le esté echando ojo a mi nieta. No, Rodrigo, nada de eso. Solo que pareció recordarme a alguien. Bueno, bueno, no me hagas caso. Anda, anda, no le hagas esperar. Bueno pues, chao profe, nos vemos el sábado. Chao Rodrigo, que te vaya bien. Chao profe Efraín. Chao Lucho. Ah, y no se olviden, el viernes tenemos práctica. No puede ser. Pero es que se parece tanto a ella. Efraín, estás delirando. Eso es imposible. Raíces de Violencia. Raíces de Violencia. Capítulo 3. El sol filtra sus primeros rayos entre las montañas que circundan la ciudad. Graciela está afanada con los quehaceres domésticos. Se predispone a salir a vender a la feria, pero antes prepara el desayuno para su esposo Marco y sus hijos, Rodrigo y Guara. Aquí está tu desayuno, sírvete. Ay, esos chicos siguen durmiendo. Se van a atrasar al colegio. Iré a despertarlos, a ver. ¡Guara! ¡Rodrigo! ¡Ya es tarde! ¡Graciela! ¡Tan duro este pan! ¿No hay otro? ¿Está duro? ¡Claro pues! ¡Mira a ver! ¡Parece piedra! Pero ayer no más he comprado. A ver, déjame tocar. ¡Ay! ¡Bien exagerado eres, Marco! ¡No está duro! Además, estamos escasos de dinero. ¿Cómo? Marco, el dinero que me has dado no me ha alcanzado. ¿Pero qué cosa has hecho? Te he dado 70 pesos. Esos 70 pesos no me alcanzan para nada. Si alguna vez fueras al mercado o pagaras las facturas de la luz y agua, puedes saber. Ah, cada vez con tus cuentos. No sé qué nomás haces con el dinero. Marco, no son cuentos. Vieras, tráeme mi chapa para hacerme alcanzar. Claro, pero tú solo sabes sentarte a la mesa y pedir comida. ¿Qué vas a saber? Ya, Graciela. No me hagas denegar. ¿Qué quieres que haga? Marco, quiero que por lo menos vayas a pagar las facturas de la agua y la luz. ¿Acaso tengo tiempo? Para eso están ustedes las mujeres. Yo trabajo. Pero a mediodía puedes pagar las facturas. Además, yo también trabajo, pues. ¿En qué trabajas vos? Ya, está bien. Vendes en el mercado. Pero así nomás estás sentada, pues. ¿Acaso trabajo duro? En cambio yo, me parto la espalda en la fábrica. Marco, ni a las reuniones de la zona vas los domingos. Yo nomás tengo que estar en todo. Ah, dile a la abuela que te ayude en esas cosas. Aquí renegar nomás es che. Mejor me iré a trabajar. Nos vemos a la tarde. Marco, espera a ver. ¡Marco! ¡Marco! Mujer, la comida está fea. Mujer, aguanta si él te pega. Las pecas te condenas. Mejor cocina, lava y friega. Chica, cocina para él. Raíces de violencia. De violencia. El colegio exige ciertos formalismos para estudiantes y docentes. El uniforme, la puntualidad, el cumplimiento de ciertas obligaciones. En fin, es una especie de pequeño estado donde cada uno juega un rol. Marlene, una profesora joven que hace poco cumplió 35 años, procura cumplir su labor siempre de la mejor manera. Jóvenes y señoritas, muy buenos días. Mi persona ha sido designada asesora de la promoción. Creo que todos saben mi nombre, pero para los que no me conocen, mi nombre es Marlene Flores, profesora de literatura. Y al mismo tiempo Flores, también quiero... eres la rosa que le falta a mi jardín. Rodrigo, por favor, compórtate. Mabel, Paola, señoritas, a ver, ¿qué pasa ahí atrás? Bueno, como les venía diciendo, soy profesora de literatura y estoy contenta de asesorar a la promoción. Para mí, será un privilegio trabajar con ustedes. ¡Lucho! ¡Rodrigo! ¿Qué sucede con ustedes? ¿Será posible que no puedan estar al menos un minuto en silencio? ¡Profe! ¡El Rodrigo está jugando! ¡Mentiroso! ¡Profe! ¡Esta rata me ha quitado mi cuaderno! ¡Chicos! ¡Basta, por favor! De mi parte, existe la mejor predisposición para que podamos realizar muchas actividades. Pero algo en lo que necesitamos trabajar es respecto al tema del respeto. Lo que acabamos de observar, es decir, la burla, los insultos, los golpes, no son correctos. Entonces, lo que les voy a pedir es respeto entre ustedes mismos. No quiero burlas. Raíces de violencia. Oye, Mabel, el Andy me ha regalado ese osito. ¡Ay, qué tierno es ese chico! ¿En serio? Bueno, tiene sus cosas, pero es igual a todos los chicos. ¿Cómo igual a todos? ¡Ay, qué ingenua eres, Paola! Parecen tiernos, te dicen cosas lindas, pero en el fondo, lo único que buscan es llevarte a la cama. Mabel, ¿no crees que exageras? No todos los chicos son así. Bueno, tú piensa lo que quieras. Lo que es yo, los tengo comiendo de las manos. ¿Cómo es eso? Pues como te dije, los chicos solo buscan la manera de hacerte caer y con tal de lograrlo, son capaces de hacer cualquier cosa. Así les doy unas pequeñas probaditas y... ¿Y? Y pues ellos hacen lo que les pido. ¿Cómo qué? Pues me llevan a los lugares que quiero, me compran cosas. Si quieren estar conmigo, tiene que costarles. Mabel, no, eso es peligroso. No, ¿qué va? Yo sé perfectamente cómo manipularlos. Tú deberías hacer lo mismo. ¿Qué? ¿Cómo se te ocurre? No, nada que ver. Ay, no seas boba. Con el cuerpo que tienes, puedes tener al chico que quieras. ¿Tú crees? ¡Claro! Solo es cuestión de que muestres algo más. Unas minis no estarían mal. Paola, hay que lucir pues lo que una tiene. Mi mamá no me deja. Si cuando me pongo estos pantalones ajustados, me arma un escándalo. Imagínate si me pongo una mini, le va a dar pues un ataque. ¿Qué le haces caso a tu vieja? ¡Ella es de la edad de piedras! Los iPods, un invento tecnológico que permite llevar y escuchar música con buen sonido en cualquier lugar. Rodrigo, al igual que miles de jóvenes, suele llevar este aparato en su mochila para disfrutar de su música preferida durante el recreo. ¡Wow, Lucho! ¿Qué te parece este tema? ¡Está bueno, ¿no? Sí, tiene ritmo. Che, ¿te vas a ver un cacho tu iPod? Quiero comentarte algo. Rodrigo, me gusta la hija de la profe Marlene. Es que no sé, tiene algo. Lucho, ¿estás hablando en serio? ¿O me estás cargando hoy? En serio, pues chango. La hija de la profe Delite me gusta. ¡Uy! ¡Acabáramos! La rata se enamoró de los anteojos. Ya. Ya no te hagas la burla, pendejo. Pero hermano, no te digo que es fea, pero hay mejores. Bueno, pero es tu joda. Haz lo que quieras. Ah, vos así siempre eres. Nadie te parece bien. Pero Lucho, tantas ñatas buenonas, hermano. Tantas ñatas que hay. Y justo te fijas en ella. Che, mejor vamos a confirmar con la Mabel y la Paola para ir esta noche al boliche. Puta, no voy a poder, viejo. Mi jefa me tiene prohibido salir de noche. ¡Ah! ¡Cojudo, no te hagas! En serio, pichango. El otro día se enojó solo porque he llegado tarde. ¡Ah! ¡No seas marica! ¡Vamos! En serio, chango, no sé si voy a poder. Voy a tratar a verlo, ver qué dice. Ya pues, o eres hijito de mamá. Debe estar con sus gatas, hermano. ¡Vamos! Las diferentes culturas urbanas que se dan en el mundo, como los punk, góticos, rockeros, raperos, metaleros, emos, que surgieron como una especie de protesta al orden establecido, y estas, ya sea por el efecto de la globalización o la influencia mediática, han logrado trascender fronteras. Hoy por hoy, muchos chicos y chicas optan por algunos de estos estilos de vida. Diego se inclinó por ser un chico emo. Oye, amigo, la vida es una farsa. No, amiguito, la vida es bella. ¿Bella? No, ¿qué va? Si la gente es tan falsa e hipócrita, me dan náuseas. Quisiera cerrar los ojos y volver a abrirlos. ¿Y eso por qué? No sé, me siento culpable por esos niños y abuelos que piden limonas en las calles. Esa gente con discapacidad. Yo debería estar en su lugar. Me siento miserable. Diego, escúchame. No puedes pretender solucionar todos los problemas que hay en este mundo. Pato, ya sé, pero me da bronca que toda esa gente que se llena la boca hablando de los pobres, de los niños, de los ancianos, pero cuando les toca ayudar, se hacen los de la vista gorda. ¡Qué hipócritas! Tienes razón, hay mucha de esa gente, pero no por eso tienes que creer que todos son así. ¿Tú crees? Pero claro, viejo. Lo que pasa es que desde que tu papá se fue, te has convertido en un chico aislado y te has olvidado de la alegría de vivir. La alegría de vivir. ¿Qué sirve vivir? La alegría de vivir. Raíces de violencia. Peso justo, ahí está ya pítanos para que vuelvas, casera. Gracias, doña Graciela. Mira, caserita, la otra semana voy a estar viniendo. Ya, caserita, vas a venir nomás, pues. Casero, no vas a llevarte cebollita, zanahorita, pepino. Llévate, joven. Señorita, ¿no vas a querer tomate, casera? Llévate, pues, casera. Señorita, ¿tomate cuánto es? Media, 3 pesitos. Cuartita, 1.50, mamita. Te lo pesaré, pues. Llévate, pues. ¿Cuánto vas a querer? ¿Cuándo no está chona? Reír nomás todo el tiempo. ¿Y el tonto del Marco? Ni cuenta se da. Pero ese sonso, ¿qué se va a dar cuenta? Si para él, la Graciela es la mujer perfecta. Mujer perfecta. Ya veremos. Marco, me has dejado por esta coqueta. Y eso no te lo voy a perdonar nunca. Pero yo sé cuál es tu punto débil. Los celos. Ya sé cómo vengarme. Ya sé cómo vengarme. Raíces de Violencia es una producción de Diaconía, PC y Media Impact, Gregoria Apaza y Secopi. Bueno, ahí estábamos con nuestro segundo capítulo de la radionovela Raíces de Violencia. Estamos también en nuestra segunda emisión de este nuevo programa que hemos denominado Voces Fuertes, como bien nos plantea el proyecto con PCI Media Impact, pero además que nos hemos agarrado de este título, porque de verdad creemos pues, que hay que tener voces fuertes para hablar de estos temas, ¿no? ¿Qué es lo que vimos ahora? hemos, bueno, al menos yo, comentarles a los queridos radioescuchas, a ustedes también, compañeros de en la cabina, me he quedado con ciertas cosas, ¿no? Que me han hecho demasiada bulla en la cabeza. Por ejemplo, cuando comienza el capítulo, ¿no? La familia de Mabel, que es el señor Carlos y la señora, bien no me acuerdo su nombre, pero son ambos papás de Mabel, se encontraban discutiendo por cuestiones de dinero, ¿no? Como en toda familia, claro, como en toda pareja, no sé. Pero a raíz de discutir sobre la situación económica, salía a flote esta situación de los roles en la familia, ¿no? De que son las tareas que tú tienes que hacer, le decía Carlos a la señora. Tú deberías ir a pagar la luz, tú estás sentada en el mercado. Tú no haces nada. En cambio, yo hago el trabajo fuerte, yo hago el trabajo rudo, ¿no? Entonces, ahí yo, por ejemplo, está esta cuestión de invalidar el trabajo en el hogar, ¿no? O sea, de menospreciarlo, invalidar el trabajo doméstico, considerar, no sé, que es un pasatiempo, que lo deberíamos hacer por obligación, o no sé, pero muy pocas veces se reconoce que en la casa también hay trabajo, y la mujer que se queda en la casa también trabaja, ¿no? Y no es cuestión de que no esté haciendo nada y de que el único que está llegando o trayendo ingresos al dinero es el macho o el hombre. Esa escena es con la que yo me quedo. Igual, para resumir un poquito, también vimos a la situación hasta en el colegio del Chenco, ¿no? Rodrigo y Lucho se encontraban molestando a la profesora, la más joven, la que se hacía cargo ahora de la promoción, con la intención igual de intimidarla, ¿no? No es molestarla, pues, como si fuera su amiga, su compañero, su amigo, sino con un tinte de acoso. Prácticamente es un acoso, ¿no? Y bueno, la maestra también joven se encuentra en una situación que no sabe para dónde. Y otra cosa, igual, hay un momento en el que Mabel está conversando con su amiga y están hablando del noviazgo, ¿no? De que ella utiliza su cuerpo para que le traigan regalos, para que la lleven a pasear, para que le compren lo que quieran, ¿no? Que los tiene dominados a los chicos, según ella. Y ahí está esta idea de creer que tu cuerpo como mujer es mercancía, ¿no? Es que te entregar a cambio de algo, o de que te están dando algo y bueno, tú tienes que corresponder y entregarle esta cosa que te hacen creer que es un tesorito, ¿no? Que es algo que tienes que guardar, cuidar para alguien, algo que tienes que proteger, que cubrir, que ni siquiera mostrarlo, descubrirlo, ¿no? Entonces, lo manejan con esta idea de que es mercancía. Deberías tú aprovechar tu cuerpo, imagínate con unas minis, lograrías lo que quieras, le dicen, ¿no? Que no está mal, o sea, tú puedes vestirte como te dé la gana y demás, pero creo yo que no se debería ver de esa manera, ¿no? Con una cuestión de creer que es mercancía y de que lo tienes que dar o lo puedes dar a cambio de algo. ¿Tú qué onda, Cristian? ¿Qué te ha parecido este primer programa? ¿Con qué cosas te estás quedando? Bueno, creo que lo has dicho todo. Es un análisis concreto, como ha sido el capítulo de hoy. Me ha parecido, a comparación del primer capítulo, me ha parecido un capítulo tremendamente concreto. Nos han presentado tres, si no se me ha escapado una más, tres principales hoy situaciones donde se, como dijiste, sale a flote el tema de género, el tema de los roles, que por ser hombre tú tienes que ser de una manera y por ser mujer tú tienes que ser la otra, ¿no? Y no solo maneras de ser, también maneras de vivir. ¿Has visto cómo el señor este le adjudica, solo por el hecho de ser mujer, a su esposa, que ella no trabaja, que ella no hace esfuerzo y que ella tiene que estar como la secretaria todo el tiempo del hombre? Él le da el dinero y ella lo administra, o él le da ese poder, pero siempre es porque él se lo permite. Nunca es porque la mujer realmente ha decidido: yo voy a ser tu secretaria, yo voy a ser quien te haga la cena, yo voy a ser quien te haga la cama, yo voy a ser, etcétera, etcétera, etcétera. Esa ha sido, es una de las situaciones, creo, más comunes. Luego, otra de las situaciones también comunes ha sido lo de la pequeña, lo de Paola y Mabel, de que no solo es una cuestión, yo ahí discrepo contigo un poco, no es solo una cuestión de mercancía en el cuerpo de la mujer, sino que se convierte en tu carta de presentación, ¿no? Tú vas a un trabajo y tienes que ser de buena presencia, ¿me entiendes? Aunque eso creo que ya está cambiando, pero estamos saliendo de una cultura machista, por lo menos el del buscar trabajo, donde el buena presencia es tu carta de presentación, es tu puerta a una oportunidad laboral, ¿no? Yo creo que más que una mercancía va por ahí, o sea, que es todavía más grande el problema. Estigma de modelo de mujer linda y demás. Luego también no quiero dejar pasar el tema del emo, del chico emo. No me parece la óptica, la visión con la que están tocando el tema la radionovela, desde ese estigma, desde ese prejuicio de por qué emo va a ser una persona que se aísla del mundo, va a ser una persona que está aburrida, que es infeliz. Yo anoche conversaba contigo sobre los movimientos culturales que van surgiendo en Bolivia y en todas partes del mundo, que siempre son movimientos de la muerte, son movimientos del martirio, son movimientos culturales de la tristeza. Nos organizamos porque, ay, nos han matado un amigo. Nos organizamos, ay, que porque somos sufridos, ¿no? Por el contrario, yo creo que hay mucha gente que se organiza por el coraje, porque tiene las ganas de transformar algo, porque son un movimiento de la alegría, etcétera, etcétera, ¿no? Y no movimientos de la muerte y de la tristeza como lo plantea la radionovela. Eso. Exacto, gracias, Cristian. No podía ser más puntual y acorde con tus comentarios, ¿no? Pero también tengo aquí algunas sugerencias que nos hace PCI. Un pequeño fragmento que sugiere que debemos saber. Dice la CEPAL, señala que la violencia de género está ligada a la falta de igualdad entre los sexos, lo que se traduce en una relación de poder donde el hombre domina y controla a la mujer que está subordinada o depende de él. Este tipo de violencia es producto de ese poder y control masculino, pero a la vez es un mecanismo para mantener el poder y el control sobre la vida y los cuerpos de las mujeres. Me parece, bueno, ¿qué te parece primero a ti? Bueno, el término este de igualdad no me encaja, porque no creo que hombres y mujeres debamos ser iguales, ¿no? Claro, yo los invito a la gente que nos está escuchando, mírense a sí mismo, mírense su panza, mírense su seno, mírense sus cosas y mírenselas a las del otro y vean si son iguales. No, el término igualdad es solamente, yo creo, Laura, y siempre de un tiempo a esta parte lo creí, es una pulsión neurótica de un sistema comandado por estados y a través de los estados ONGs para eliminar las diferencias y acostumbrarnos a rechazar las diferencias y no aprender de ellas, más bien no aprender de ellas, sino implantar esta mentira de la igualdad. Claro. Pero lo demás me parece totalmente correcto. Hay un control masculino, un poder ejercido desde el hombre que incluso controla la vida de las mujeres y el cuerpo, que eso de seguro vos sabes más que yo, el cuerpo de las mujeres. ¿Cuál es el producto más penoso de que las mujeres no tengan propiedad sobre su propio cuerpo? Pues no tienen ni siquiera la autoridad de decidir, ¿no? No, la capacidad en realidad de decidir sobre ellas mismas, ¿no? O sobre nosotras mismas, me incluyo porque también he pasado por eso. Y igual hay una estadística acá, una de cada tres mujeres ha sido y será víctima de algún tipo de violencia. Yo creo que todas hemos sido víctimas de violencia, algunas más, otras menos, pero somos y hemos sido víctimas desde que nacemos, ¿sí? A lo largo de su vida, ¿no? La violencia en contra de las mujeres, adolescentes y niñas es la forma de discriminación y la violencia más frecuente de los derechos humanos y un obstáculo para el desarrollo. El aumento de los feminicidios en toda América Latina y el Caribe es un hecho que preocupa. Los gobiernos han iniciado algunas políticas de detención a las víctimas, concientización y prevención, pero no son suficientes. Todo esto es una situación preocupante, falta de datos confiables y homogéneos que permitan implementar los programas adecuados. Sigue, por favor. También menciona que aún así las cifras son reveladoras, la violencia física sufrida por las mujeres de Latinoamérica y el Caribe va desde golpes simples hasta las agresiones severas con una amenaza de muerte acompañada por una fuerte violencia psicológica y a veces también sexual. Un 45% declara haber recibido amenazas de sus parejas y entre 5% y el 11% de las mujeres dice haber sido víctima de violencia sexual. Y Bolivia no es la excepción. Todo esto es de la fuente de derechos sexuales, derechos reproductivos, una vida libre de violencia contra las mujeres, de los derechos más humanos de todos, de Jimena Machicado Barberí, Leticia Sainz y Lupe Pérez. Bien, Lupe Pérez es una activista fenomenal. ¿Qué nos queda de todo esto, Laura? Un estudio sumamente necesario. Yo creo que hay que seguir estudiando, hay que seguir haciendo estos trabajos. Hay muchísimas ONGs que llevan el tema de mujeres, pero lo llevan de una manera vaga, de una manera conformista, de una manera muy, muy, muy simple, ¿no? Y ante estas reacciones que nosotros acá en la cabina generamos, también quiero invitar a la gente que nos escriba al chat de la radio www.radiobocina.com. A través de su celular nos pueden escuchar con la app. Muy pronto vamos a tener nuestra propia aplicación a través de la app Shea Live, y ahí nos buscan como Radio Bocina. Pero preguntarles un poquito qué parte de este capítulo les ha llamado la atención. Quizás a mí se me quedó el tema de la situación donde pelean por el dinero, ¿no? ¿Qué harían ustedes en el lugar de Graciela y Marco? Graciela que está celosa de Marco porque la dejó, porque le dijo ya contigo no más, como nos han dicho a muchos. Bueno, yo tengo una pareja homosexual, también pasa lo mismo. De seguro va a haber un capítulo en que vamos a tocar desde esa visión. Marco la ha dejado a Graciela. ¿Qué piensan? ¿Qué hacen ustedes cuando su novio las deja? Como Laura, quizás cortarse las venas. No. ¿Están de acuerdo ustedes con lo que dice Mabel? Dice Mabel, es igual a todos los chicos, dicen, en el fondo son todos los mismos los chicos, ¿no? Lo único que quieren es llevarte a la cama. Bueno, no todos los chicos, te cuento, ¿no? Los chicos homosexuales no queremos llevar a la cama a las chicas. Para dejar ahí un poco de generalizar, ¿no? Aunque yo estoy de acuerdo muchas veces con la generalización, porque es una estrategia que te hace reaccionar. Entonces, cuando tú dices todos los religiosos son violadores, entonces saltan los religiosos, ¿no? Y generas debate. Yo creo mucho en el escándalo, quizás algunos no. O todos los rockeros son drogadictos. Pero igual hay esta cuestión de naturalizar, ¿no? Todos los hombres son iguales, ya, pues, ¿qué le vamos a hacer? Dejemos. Entonces, igual, de alguna manera está naturalizando de que ya, no hay más que hacer, todos son así. No, y además hay una cuestión también, igual tan profunda como la que decís, donde negás otras posibilidades o modelos de hombres, como hombres maricones. Hay hombres que no estamos tras de ustedes. Muy bien. Y hombres que son buenos, ¿no? Todos son de la misma calaña. Dice, escucha esto. Con las mujeres que trabajan fuera y dentro de la casa y el trabajo de los hombres dentro del hogar, ¿cuántos de los hombres que conoces participan en las labores del hogar? A ver tú, ¿conoces hombres que participan dentro del hogar? Bueno, sí. Y, por ejemplo, en San Isidro ya me encuentro a 3-4 personas que asumen ciertos roles que según son para la mujer, ¿no? Pero sí lo asumen y trabajan en el hogar. En casa no tengo ningún hombre viviendo conmigo, ¿no? Somos todas mujeres. Mi padre no lo hacía nunca. Y nada, de la familia, de parte de la familia, todos son unos machistas, los amigos, tíos que me están escuchando, pero todos son así, son pocos, pero son, y hay, ¿no? Sigo, mire. A ver, ¿qué más hay? En Bolivia, la mayoría de las mujeres, entre comillas, conviven con una sobrecarga de trabajo combinada con las tareas del hogar y del cuidado de la familia, con las actividades productivas y las actividades económicas. Además, dicha contribución de las mujeres a la sociedad es invisibilizada o peor aún, desvalorizada. Nos referimos al trabajo que hacen las mujeres dentro del hogar: planchar, cocinar, barrer, trapear, llevar a los chicos a la casa, llevarlos al colegio, llevarlos a la guardería, llevarlos. Es un trabajo que nunca acaba. Y quiero decirte que las compañeras de Mujeres Creando han hecho un análisis profundo de esta situación, del por qué se adjudica a las mujeres el trabajo laboral, el trabajo doméstico, perdón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué crees tú? Bueno, yo creo que es una cuestión igual histórica, ¿no? Hace mucho no tenía la mujer posibilidad de estudiar, no salía de la casa, no tenía ni el derecho a estudiar, ni a votar, ni a leer, ni a nada. Entonces, no había más que sea ella quien se quede a hacer las labores. Pues salga a buscarse la vida, ¿no? A buscar trabajo y incluso a tener superación. Que hasta ahora sí, ¿no? Creo que ese es uno de los factores, entre muchos que deben haber, ¿no? En Latinoamérica sigue muchísimo, te cuento. Ellas dieron una pauta hace años, ya es ese estudio que hicieron. Uh-huh. Ellas lo llamaron las exiliadas del neoliberalismo. Y lo estudiaron desde esa visión inmigrante, desde esa visión exilio económico. Porque imagínate, en Europa, una europea de patas largas, de piernas largas, ya no quiere hacer ese trabajo. Ya no quiere trapear, ya no quiere limpiar, ya no quiere ni siquiera bañar a los perros. Y entonces, ¿qué está pasando? ¿O qué ha pasado desde por lo menos hace dos décadas? Las mujeres latinoamericanas están yendo hacia ese continente a realizar el trabajo que ya nadie quiere hacer. Ni siquiera hombres, ni siquiera mujeres. Allá ya no se está hablando de que, ay, sí, el hombre tiene que cocinar también, y eso no soluciona nada. Cuando a mí me dicen, ay, el hombre tiene que ayudar en la casa, la corresponsabilidad y esas mamadas, no arreglan nada de fondo. De fondo, ¿no? Esas mujeres van a transmitir ese trabajo a una persona, porque ella ya no lo quiere hacer, lo va a transmitir a otra, más pobre, a una cholita, como pasa acá mucho en Santa Cruz, que se traen desde, lo habíamos hablado en la radionovela anterior, ese padrinazgo, se traen gente indígena para hacer el trabajo que nadie quiere hacer en la casa. Y mujer también. Y la mayoría mujeres. ¿Cuándo has visto una empleada hombre? No, pocas veces. Nada, buenísimo el aporte, Cristi. Vamos a irnos ahora con un temita musical para paliar un poquito. Hay mucha información, hay mucho contenido que hemos preparado en esta radionovela, en este programa. Pedirle por favor a Milka Paul que nos ponga este tema que nos ha alistado Germán López, de Billions, Si yo fuera un chico, titula. Después de este tema vamos a seguir conversando ya con nuestra compañera panelista Julia Dolores, que nos va a dar una visión desde su profesión como psicóloga, ¿no? Vamos con el temita, Milka, por favor. A donde quiera, soy luz y oscuridad, pero mi va. Si yo fuera un chico, solo por una vez, yo me vestiría como quiero, con lo que vea primero, y me voy. Saldría a buscar chicas por montón. Mis amigos que son leales siempre van a acompañarme hasta el fin, cada noche a mentir. Si yo fuera un chico, escuchar pero ves, no lo soy. Los chicos son de molde y nosotras somos de corazón. Se piensan que son los del sexo superior, pero cuando lo queremos nos vence nuestra seducción. Seducción. Si yo fuera un chico, sé que podría saber, comprender mucho mejor lo que es amar a una mujer. Sabría escuchar. No puedes comprender, oh, que se siente al comprender mejor que amar en serio a una mujer. No sabes escuchar, no te importa el dolor, hasta que pierdes a quien quieres porque ignoras lo que tienes y quedas sin saber qué pasó. Pero eres un chico en esta tierra. Vine a vengar con palabras a todos los muertos. Prefiero cantar una canción en los entierros. Vine a manchar tu pared con mi grito de esperanza. Calladas gargantas yo cortaré de una tarde. Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros queridos radio, radio escuchas, radio oyentes. nuevamente estamos acá, ¿no? Para poder también dar algunos comentarios respecto al tema que se está poniendo en mesas, que se está poniendo en audiencia hoy, que es, ¿no?, la violencia en la familia, pero desde lo que son los roles de género y el machismo que muchas veces se va ejerciendo en la misma familia, ¿no? Entonces, tal vez un poquito para contextualizar de repente el tema este de los roles de género, tiene mucho que ver con las representaciones sociales, ¿no?, que se van estableciendo de lo que significa ser hombre y lo que significa ser mujer, ¿no? Representaciones sociales de manejo de un imaginario establecido en el que históricamente, culturalmente, se nos ha adjudicado, ¿no? Entonces, lastimosamente ahí, claro, la mujer tiene cierta desventaja, ¿no? Entonces, ¿qué es ser hombre? ¿Qué es ser mujer? Y de acuerdo a eso que está preestablecido, entonces se va ejerciendo un rol respecto a, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo como mujer puedo, aparte de los roles que me han preestablecido, tengo pues el rol de estudiante, tengo el rol de, no sé, a veces de de transeúnte o diferentes roles que vamos cotidianamente o día a día llevando a cabo, ¿no? Pero en ese caso, en un sentido más generalizado en cuanto a roles de género en sí, lo que significa, ¿no? El diseño cultural de los roles de género se ha configurado también a partir de lo que son el saber y el poder, ¿no? Entonces, en el cual espacios que históricamente a las mujeres no han tenido o no hemos tenido un fácil acceso. ¿Quiénes son a los que se les ha adjudicado un saber? ¿A quiénes son a los que se les ha adjudicado un poder en los establecimientos públicos, digamos, ¿no? Entonces también hay una línea entre lo público y lo privado. ¿A quiénes se les adjudica estar en lo público y a quiénes se les adjudica estar en lo privado, ¿no? Eso tiene mucho que ver también con esto de las representaciones sociales con respecto a lo que es ser hombre y qué es ser mujer. Por ejemplo, a pesar, yo venía ya cuestionando esto hace algún tiempo, se dice que la mujer hemos tenido ya acceso a las universidades, hay muchas mujeres que son docentes en universidades o a muchos espacios públicos, entonces como que hay una ganancia, ¿no? Pero seguimos todavía dejando que se nos establezca este rol de madre, este rol de esposa y encima un rol dentro de lo que es el saber, ¿no? Entonces todavía se tiene esa carga como que tradicional con lo que bien, con la que todavía se sigue cargando, ¿sabes? Como si tuviese multiplicado algo más, ¿no? Entonces no sé de qué tipo de liberación en sí, me parece que es una ganancia grande el entrar ya a ciertos espacios, pero todavía se sigue arrastrando aquello de ser madre abnegada, ser una esposa abnegada, ser buena, ¿no? Y entonces son cosas en las que nos vamos a desarrollando con las expectativas de un deber ser, ¿no? Y un deber hacer. Entonces esas expectativas que nuevamente menciono que han sido establecidas a partir de representaciones sociales que históricamente han estado se han definido de repente, ¿no? Culturalmente ha sido definida porque claro, la mujer ha sido siempre considerada como un ser debajo de, ¿no? Como también ahora se los considera los niños también, o sea, son seres vulnerables y toda la cuestión. Entonces ha habido toda una lucha para poder entrar ya realmente a pelear por los derechos de la mujer, empezar a establecernos dentro de ciertas estancias públicas, dejar un poco lo privado, no dejarlo en sí, ¿no? Sino que poder de repente, no sé, tener como que otra configuración respecto a ello, ¿no? Entonces, un poquito, ¿no? Respecto a lo que son los roles en las profesiones también, y ustedes hablaban mucho de esto de los roles, es esto como que la mayoría de las profesiones han sido adjudicadas a lo femenino en cuanto al cuidado, ¿no? Por ejemplo, enfermería, por ejemplo, psicología, por ejemplo, educación, digamos, ¿no? Que todavía se sigue manteniendo esta lógica de que la mujer tiene que estar al cuidado de. Y todas aquellas carreras de ingeniería, física y todas estas cuestiones son adjudicadas al varón, ¿no? Entonces, pareciera que hay una liberación, pero arraigada todavía de aquel concepto de lo que tiene que ser o tiene que hacer una mujer, ¿no? Entonces, si una mujer se desubica o sale de esa línea que está establecida, pues es una loca, es una histérica, está fuera de eje, es lesbiana, o sea, cualquier otra cosa que no es normal, digamos, ¿no? Porque es una atrevida, es una puta, es una prostituta, o sea, cualquier otra cosa que no signifique entrar en ese lineamiento de ese rol que se nos ha establecido, ¿no? Entonces, igual y lo hemos escuchado en la radionovela en cuanto al poder, el manejo del dinero, ¿no? De alguna forma el dinero también tiene ciertas formas de manipular o te adquiere cierto poder en la familia. Por eso es que siempre se ha creído que es el hombre quien tiene el poder porque lleva la plata a la casa, ¿no? Entonces, igual eso pareciera que no es significativo, pero tiene en su momento cierta significación. El dinero viene a ser como un símbolo, ¿no? De cierto manejo de poder, porque cuando una persona que se considera con más dinero se va a considerar siempre que tiene más poder hacia el otro que tiene menos dinero, ¿no? Entonces, igual el manejo de la mercancía dentro del hogar tiene estos aires de poder, ¿no? Entonces, un poco de eso, no sé, de repente ustedes por ahí están, no comparten con esto, por ahí sí, me gustaría poder también que tengan, compartir con ustedes todo este comentario, ¿no? No sé qué piensan ahorita, Cristian. No, pues Julia, agradecerte, ¿no? De una manera muy... Julia, ahora sí, problemitas técnicos son ya característicos de nosotros. No, pero siempre pasan. Estamos al aire, pasa, ¿no? Gracias, Julia, más bien por este comentario, por este aporte. Tenés toda la razón, ¿no? En cuanto me gusta mucho el tema de que hablas de alineamiento, de tipo de mujer. Si no sigues esta línea, sos la descarrilada, lo peor, ¿no? La mala. Y es así, ¿no? Hasta ahora se habla de un solo tipo de mujer, se habla de la mujer y no de las mujeres, cuando todas somos distintas, negras, gordas, flacas, altas. Algunas hablamos, algunas estudiamos, otras no. Pero en distintas situaciones, ¿no? Nada, estoy de acuerdo, ¿no? No tengo alguna objeción ni pregunta. No sé si Cristian tiene por ahí algún comentario. Acertada la de Julia. Es muy cierto, Julia, lo que pasa en las universidades es un fenómeno de estos últimos 5 años, pongámosle, ¿no? Las mujeres han invadido toda clase de carreras en las universidades. Además, son las más preparadas, las que más tienen los niveles más altos, las puntuaciones más altas son de las mujeres, pero aquí te voy a dar una tarea. Siguen siendo las mujeres más destacadas en el estudio, bla, bla, bla, y bla, bla, y toda esa retórica que utilizan muchísimas ONGs que trabajan para las mujeres, en temas de mujeres, pero siguen siendo las más hambrientas, las más desempleadas, las de los salarios más bajos, etcétera. Exactamente, Cristian, justo eso quería comentar igual. Es muy acertado el comentario decir que son las mujeres las más aplicadas, las que tienen mejores notas, tal vez las que salen con mejor rendimiento, pero ¿quiénes son los que ocupan los espacios públicos, ¿no? O sea, esos espacios de trabajo son los hombres. Entonces, en la universidad hay muchas más mujeres estudiantes de psicología que hombres, pero ¿quiénes los contratan? A los hombres, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con esto de todavía el manejo del espacio público con el privado. Creo que todavía se tiene enraigado ese chip de que el hombre es para lo público y la mujer para lo privado, ¿no? A pesar de que muy pocas han todavía salido para poder estar en esos espacios públicos, pero aún ahí, o sea, se la tienen que debatir con doble sacrificio de lo que hace un hombre y con menos salario, ¿no? Entonces, el manejo todavía en el área del saber y del poder dentro de lo que son las representaciones sociales, lo que es hombre y lo que es mujer, entonces estamos todavía desequilibrados, ¿no? No hay una ganancia que implique verdaderamente una equidad en cuanto a la ganancia, valga la redundancia, de la mercancía, ¿no? o del dinero en sí. Sí, y además yo quiero hacer un poco más de pinchos acá. Yo creo que estas lógicas de género ya han fracasado. Por eso ya muchísimas organizaciones, inclusive ONGs, yo no es que tenga nada en contra de las... No es que no tenga nada o tenga en contra algo de las ONG. Muchísimas ya, más bien me ha sorprendido que están o se han dado cuenta de que estas lógicas de género han fracasado históricamente, ¿no? Que se han debatido en enormes encuentros, incluso en Bolivia. Fue este año o el año pasado, no recuerdo, el encuentro de mujeres, uno de los más grandes a nivel Latinoamérica, ella. Ya se van discutiendo y se van dando cuenta las mujeres principalmente de que esas lógicas de género fueron construidas por hombres para beneficiar a los hombres. Porque imagínate tú, para ser un poco más práctico y dejar de aquí de hacerse el filósofo, se habla de que la mujer invade todos los espacios de estudio posible. Pero la lógica de género que se manejaba y algunas manejan todavía es que la mujer va a ser digna, va a ser una mujer completa, una mujer, ¿cómo se dice? Sinónimo de completa, una mujer realizada cuando imite al hombre, cuando su cúspide es imitar al hombre. Cuando llegue a ser militar, por ejemplo, se alaba a la primera mujer piloto, a la primer mujer piloto, y eso es un camino militar que ha sido construido por hombres y que esa mujer está imitando. Nada más es ponerle falda al servicio militar y a todo lo que significan las fuerzas armadas para llegar a ser piloto. Y además que se siga hablando en masculino, la primer mujer piloto no les da la gana ni siquiera de cambiar la letrita. A eso me refiero más que todo, que esas lógicas de género han sido siempre a favor masculino también. Bueno, sí, ¿no? Entonces, se encuentra pues en muchas áreas, ¿no? En la vida cotidiana, en la que todavía ves estas grandes diferencias, ¿no? De expectativas respecto a lo que es una mujer, respecto a lo que es un hombre, a lo que debería alcanzar una mujer, a lo que debería alcanzar un hombre. Y esa lucha de querer ser igual que el hombre, ¿no? Porque la mayoría de las cosas que están establecidas tienen en cierto sentido un foco y un eje masculino, ¿no? Entonces, desde el manejo del vocabulario, decías tú, la mujer piloto, ¿no? Igual cuesta mucho en muchas profesiones decir la médica, ¿no? Pero es la doctora, ella es el médico, ¿no? Entonces, o decir a un hombre el enfermero, ¿no? Entonces, incluso a mí me ha pasado, o sea, es hasta en mi título dice psicólogo, ¿no? Entonces, ¿sí? De licenciatura en psicología, no, perdón, es en el título, ha sido en mi, no me acuerdo qué se llama, es la presentación de notas, algo así que se presenta antes de que te elaboren el título, que decía psicólogo, ¿no? Entonces, cuesta desde el manejo del lenguaje, o sea, son roles que debería, la lucha me parece que es poder romperlo desde lo cotidiano, ¿no? Empezar a establecer ciertas cosas, ya se mencionaba también en el anterior programa, desde el lenguaje, ¿no? Entonces, desde el lenguaje empezar a ya no transmitir esto tanto a no transmitirlo, en realidad no es que no se transmita tanto, no transmitir el lenguaje masculino en sí, sino también el incluir el lenguaje femenino, ¿no? Entonces, éxito serio. Muchísimas gracias, Julia. Laura, ¿qué nos tiene? Bueno, pues tengo más música para ustedes. ¿Cuál es? ¿Qué música? Esto es Rebeca Lane. Rebeca Lane. Rebeca Lane, mujer lunar. Nada. Bella música, ¿no? Escuchen la letra. Escuchen la letra. Se las dedico. Para ser ruda no preciso más testosterona. Peligro que mi estrógeno anda machucando. Ni patria, ni marido, ni partido. Así es como nací, así es como he vivido. Desde que mamá me parió a este mundo, mataron con rosado el color de mi rumbo. Pero mamá

ser imperfecta. Seguimos con más de Voces Fuertes aquí a través de la www.radiobocina.com. Hemos tenido una canción tremendamente cargada de contenido, con una letra muy hermosa, de mucha garra, ¿no? Una mujer de mucha garra como es Rebeca Lane. Nada, lindas cosas las que dice, ¿no? En realidad Furia fue quien escribió este tema. Cosas interesantes, como yo no le voy a parir hijos al tema, con que me han matado con rosado lo que yo tenía pensado. Que seguro que muchas se han identificado con ese temita musical que nos ha puesto en sugerencia ahí la compa Julia. Además, hemos estado ya todo este tiempo del programa, hemos estado escuchando el segundo capítulo de la radionovela Raíces de Violencia. Hemos también comentado acerca de lo que nos ha parecido, han habido comentarios positivos, han habido contrapartes, no estamos los tres siempre de acuerdo. Hemos tenido la visión profesional de Julia como panelista, que siempre nos va a estar acompañando en cada programa. Gracias nuevamente, Julia. Pero ahora también tengo otra cosita, tenemos otra cosita, lo prometido es deuda, ¿no, Cristian? Sí, también ya está Carolina en el teléfono. Carolina Otonello es integrante del colectivo feminista Mujeres Creando. Ellas están en alerta. Yo hablaba con ella ayer justamente y me dicen: estamos en alerta, Cristian, porque hemos recibido una citación que en realidad la ha recibido María Galindo. La han citado por grafitear la Fiscalía de La Paz. Carolina, la gente te está escuchando, por favor. Muchas gracias, Cristian, por el contacto. Es importante aclarar que María Galindo ha sido sindicada de oficio por el Ministerio Público por el delito de destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional por un grafiti que no decía nada más que la verdad. Fiscalía rima con porquería. Y lo más preocupante, y por eso es que nosotras estamos denunciando amedrentamiento por parte del Estado, es que la han citado sabiendo que ella no está en el país. Ella fue invitada por el colectivo Línea Aborto Seguro de Chile. Ella está en Chile y entonces llegó la citación para amedrentarla a ella y a nosotras como movimiento. Nosotras ya hemos presentado a La Paz los descargos correspondientes, se van a dar una nueva fecha para que ella declare. Ella no tiene ningún problema en ir a declarar. El tema es que entender lo simbólico de esta citación cuando ella está ausente, eso es lo peligroso y lo que nosotras interpretamos como un amedrentamiento. Carolina, en caso de que María no asista a la citación porque está fuera del país, ¿ella puede ser arrestada en el aeropuerto? ¿Eso es lo que tú nos quieres decir? En realidad, si no se presentan descargos, sí, podría suceder esa figura, pero las compañeras, bueno, en La Paz ya han presentado los descargos de que María no está en el país y que ella regresa el 15 de diciembre. Eso sería lo lógico, Cristian, pero ya sabemos cómo ha ocurrido en otras ocasiones que lo utilizan como excusa para llevar la presa, ¿no? Al llegar. Utilizan como excusa la ausencia como si hubiese un riesgo de fuga, ¿no? Aunque uno presente a veces todos los descargos, la fiscalía, al ser una acción política, en realidad esto contra nosotras, tememos que se corra ese riesgo, digamos, ¿no? Carolina, y por favor, para la gente que no se ha enterado, aunque lo dudo mucho, ¿por qué la fiscalía rima con porquería? ¿Qué es lo que van a tener ustedes que explicar en el momento de la citación? Nosotros realizamos una manifestación pública concluyendo el encuentro de mujeres que se denominó Transformando el dolor del feminicidio en lucha por justicia, que se realizó en La Paz, evento al cual asistieron las víctimas, familiares de las víctimas de feminicidio, y se invitó a autoridades de la Asamblea Legislativa y el Ministerio Público para que escuchen cómo muchas de las investigaciones garantizan más bien la impunidad de los feminicidas. Ninguna autoridad se acercó, por lo tanto, después de este encuentro, la marcha se dirigió a la fiscalía para reclamar la atención de las autoridades y para reclamar también que se declare alerta roja nacional, porque la muerte de las mujeres en este momento constituye una masacre hacia nosotras, y el trabajo de la fiscalía es totalmente a favor de los asesinos, de los feminicidas. Hay muchas fallas en las investigaciones, en las autopsias, lo que hace que estos feminicidios se hagan ver como o como suicidios o como como accidentes o como homicidios y no como feminicidios. Entonces eso es lo que nos preocupa y es lo que denunciamos, por eso consideramos que existe este amedrentamiento. Nosotras aquí desde Santa Cruz estamos difundiendo el pronunciamiento que hemos realizado como movimiento, porque también para nosotras, Cristian, es importante aclarar que asumimos y reivindicamos nuestra responsabilidad política con respecto al grafiti. Creemos que no solo se amedrenta a María Galindo, sino también a todas nosotras como movimiento. Carolina, para terminar, una última consulta, una última visión tuya. ¿Desde dónde viene esta citación? ¿Tú crees que es de la fiscalía misma o viene, como dijo María en sus redes sociales, viene mandada desde arriba, desde otros cargos, inclusive del gobierno? Nosotros creemos que sí, que efectivamente esa es una gran probabilidad de que se vean afectados, están en una época de campaña. Nosotras estamos realizando, María Galindo está realizando también un estudio sobre homofobia con gente con funcionarios del Senado, senadores, diputados. Entonces creemos y estamos en realidad haciendo denuncias permanentes, ya que nuestra misma compañera Helen Álvarez ha sufrido el tema de la violencia con el feminicidio de su hija. Entonces conocemos muy, muy de cerca las falencias del sistema judicial. Nadie nos la puede charlar, tanto por los 7 años que tenemos de experiencia concreta en la atención de casos, tanto como los 25 años de lucha política feminista en Bolivia, y tanto por el caso de nuestra compañera. Conocemos muy de cerca la falencia y la impunidad en la que quedan los violentos, los feminicidas, los golpeadores, ¿no? Entonces creemos que si existe esta impunidad, ¿no?, de los feminicidas, el Estado es cómplice de toda la masacre hacia las mujeres. Eso lo estamos denunciando y diciendo a viva voz de manera permanente. Entonces esto les afecta a todos, les afecta al propio Evo Morales, ¿no? Yo creo que por eso existe esta persecución, ¿no? Bueno, Carolina, muchísimas gracias por el contacto. Esperemos, vamos a estar haciendo réplica, vamos a estar haciendo algunos informes desde esta cabina, de otros medios, sobre las acciones que ustedes vayan a tomar sobre esto. Muchísimas gracias, Carolina. Gracias a ustedes y un saludo a todas y a todos. Gracias. Sentado vario no me hace más mujer, de a vos te hace menos macho. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy un anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujo en mis palabras porque soy espiritista. Bien, ahí teníamos a Carolina Otonello, integrante de Mujeres Creando. Jodida la situación. Yo hablaba con ella justamente ayer, estaba con ella tomando un café y me comentaba que están en alerta. Yo la vi muy preocupada. Yo no esperaba verla preocupada de esa manera. Me dijo: Cristian, estamos en alerta porque, como ha pasado en otros casos, van a querer aprovechar para meter la presa a María, ¿no? Y bueno, yo en el caso más dramático pasaría eso, ¿no? No, exacto. Y además que más de una vez no la han intentado expresar. Más de una vez han tenido represiones las compañeras de Mujeres Creando en cada una de sus manifestaciones, en cada una de sus movilizaciones. Siempre ha estado ahí la policía reprimiendo lo que ellas querían expresar, no lo que ellas querían denunciar, mostrar quizás ahí en una plaza, en una catedral, en los palacios de justicia, ahora en la fiscalía. Entonces, creo que es una manera muy absurda, ¿no?, de querer camuflar esto que quieren, que quiere el Estado, que quiere el gobierno, ¿no?, a través de decir que ha dañado bienes del Estado y no sé qué, cuando hay un montón de gente que está dañando bienes a cada paso, hay un montón de gente que está destruyendo bienes públicos y no se hace nada. Entonces creo que se han agarrado de esto para camuflarlo, cuando en verdad lo único que quieren es simplemente acabar con este movimiento y encerrar a la líder, que es María Galindo, no a su líder. Bueno, no nos quedemos ahí tampoco. Ellas, yo estoy seguro que sabrán defenderse. Hay una cuestión de fondo, que no hay una pulsión de no querer dar a conocer lo que está pasando en las organizaciones, y ahí paso con Julia, instituciones que están supuestamente velando por la seguridad, por el bienestar de las mujeres en temas de feminicidio, como la Fiscalía de la Paz, que es la fiscalía más grande del país, ¿no? Que eso, Julia. Exactamente, ¿no? Es una cuestión súper delicada porque hay muchos casos de feminicidio en los cuales están involucrados gente muy relacionada al gobierno, ¿no? Lo que pasó de feminicidio con la periodista de La Paz, Analí Guaicho, entonces, y con muchas otras también que por ahí no tienen un directo acceso con personas del gobierno, pero son cosas que se van manipulando, ¿no? Y eso es una cuestión totalmente peligrosa porque se buscan formas, se buscan métodos de poder callar, ¿no? De poder callar, de poder meter miedo. Entonces, durante muchos años, históricamente, el miedo, muchos de los gobiernos han aprendido a sacarle jugo al miedo, ¿no? Entonces, siempre metiendo miedo a la gente para poder un poco por ahí bajar las caldas de repente, ¿no? Entonces, creo que poco eso, y el hecho de que ya haya habido una citación de la fiscalía, ¿no? O sea, es una cuestión totalmente rara, ya lo decía Laurita, ¿no? De agarrarse de esto, pero creo que hay una cuestión de fondo, como decías, de gente probablemente que con muchos de esos procesos esté involucrada, y es así como quieren acallar, ¿no? Entonces, para que no caigan otras cabezas, ¿no? Entonces, ¿quién se va a llevar la mayor parte? Es este movimiento que es totalmente radical y que se ha realmente puesto todo de sí para poder defender a muchas mujeres, ¿no? Está también el caso de la cholita esta que también fue violada, me parece, En la asamblea, ¿no, saqueña, verdad? La señora, no se sabe nada de ella en Sucre. Entonces, igual, o sea, es un caso que está totalmente cerrado. Nosotros en Sucre nos han comentado un grupo feminista que Domingo Alcibia, el violador, diputado por el MAS, era asambleísta por el MAS, está a punto de volver a las aceras políticas, imagínate. Lástima, ¿no? De verdad es una gran lástima que olvidemos un poco la memoria histórica, ¿no? De acontecimientos que van pasando y que luego nuevamente estos casos se trate de callar a la gente para volver otra vez a ocupar espacios públicos, ¿no? Entonces, de verdad es una total lástima, ¿no? De no tener estas cosas presentes, y es todo lo que hemos venido mencionando, ¿no? O sea, somos las mujeres las que estamos ¿cómo se dice esto? Que estamos más, somos más vulnerables. Exacto, no estamos más vulnerables a todos estos hechos, las que tenemos menos posibilidades de ser escuchadas en cuanto al tema de justicia, ¿no? No, igual quería mencionar que como han tocado este tema de corrupción y estas negligencia cosas, claro que es, creo yo, lo importante, creo que es lo fuerte, pero también hay otras cosas por detrás, como la incapacidad, por ejemplo, de atender un caso, ¿no? Yo conozco gente muy cercana que me han contado que no tienen ni hojas para redactar tu testimonio. Cuando vas y denuncias que te han violado, que te están golpeando, no tienen ni para la gasolina, además de no tener lo necesario, o no sé en qué se irá, o de, si de verdad no tienen, o no administran bien, no sé, pero no tienen el personal con la capacidad de llevar este caso sin criminalizarte, sin juzgarte, sin reducirte, ¿no? Sin seguirte ahí hurgando la herida, sin seguirte culpabilizándote de que has sido violada, de que has sido maltratada, ¿no? Estas casas de hogar también que te refugian cuando salís o escapas de tu casa, lo mismo, ¿no? Entonces, además de esas cosas, igual hay estas cosas de trasfondo que no está la gente preparada para realmente trabajar con cuando una mujer ya ha sido víctima, ¿no? Ni los policías, ni los jueces, ni los funcionarios, ni los que trabajan en las casas de acogida y demás. Solo quería complementar con eso. Perdón, bueno, nos quedan 4 minutos de programa. Quiero que podamos responder lo que la gente nos ha preguntado. Hay 3 mensajes en nuestro chat. Dice, ¿existe alguna diferencia entre diversidad y diferencia? Dice Enrique. Pablo, ¿qué pasa con los hombres que cuidan a sus hijos y son padres solteros? Dice, bueno, no sé qué pasará, pues los cuidan, pero la pregunta que quizás debe hacer, ¿qué piensan, no? Y Juan, quieren meter presa a Galindo. ¿Quién quiere responder? Bueno, ¿qué pasa con los hombres que cuidan a sus hijos, no? Pasa pues que son papás, ¿no? O sea, claro, o sea, todavía ahí siento que se sigue, es esto de, y yo lo he vivido un poquito, esto de que si el padre queda soltero, si queda viudo, si queda, es también como victimizado, ¿no? Como que pobrecito, el que se le siente más pena cuando, o sea, es padre. O sea, lo endiosa cuando cuida. Claro, y es súper normal encontrar a una madre soltera, ¿no? No, tienes que salir de, pero un padre como que tiene esto de victimario, de que sintamos pena, pero es que está solito, pero es que él es hombre, ¿no? Entonces, claro, o sea, hay, existen padres que son padres solteros, que igual se las luchan y ven cómo sacar a sus hijos adelante, así como también existen madres solteras que igual se las luchan y ven cómo sacar a sus hijos adelante, ¿no? Entonces, creo que es una cuestión de ahí ya se, tener un rol de ser padre o madre, ¿no? Exacto. Y eso que mencionabas igual, ¿no? Que se endiosa al padre que no, que lo que cumple este rol, ¿no? De cuidar a los hijos, de hacer las tareas de la casa, ¿no? Oh, qué bueno es, oh, mírenlo, es un ejemplo y no sé qué. Cuando es lo que tiene que ser, ¿no? Y nada, igual en cuanto a la diversidad y diferencia, creo que yo la diversidad es pues sacar a flote las diferencias, ¿no? Eso creo que es diversidad. Diferencias es lo que hay que sacar a flote, ¿no? Lo que hay que resaltar. En realidad me perdí en lo que iba a decir, se me fue. Pero es. Bueno, yo creo que el tema de la diversidad es también son una... un programa de invalidación de las diferencias, ¿no? No somos diferentes, somos diversos, ¿no? Y siempre te llevan al mismo conducto de hacerte parecer igual al otro, cosa que no existe, ¿no? Aunque ya no es tan caduco y tan duro como el término igualdad, no es tan mentiroso. Hay ciertas retóricas muchas veces en el lenguaje de lucha que llegan al punto de la mentira esa retórica. Eso va para la respuesta de Enrique. ¿Y qué pasa con los hombres? Bueno, creo que la pregunta ya está resuelta. ¿Quieren meter presa a Galindo? Sería una pena realmente y una gran pérdida de una mujer que ha dado tanto a la sociedad boliviana, que es pensamiento. ¿Quién ha dado pensamiento a la sociedad boliviana? Muy poca gente. Conclusiones, compañera. Bueno, para ir cerrando, ¿no? Bueno, yo me despido. Muchísimas gracias por compartir, por dejarme compartir esta cabina con ustedes. Yo vuelvo el próximo jueves con un monólogo, ya no en locución. vamos a seguir contando la vida de Christine, una chica que está descubriendo su lesbianismo. Como conclusiones, creo que es una... las lógicas de género han fracasado. Los roles de género y la corresponsabilidad de género es una secuela de esas lógicas de género que también van a fracasar. Que el hombre siga siendo violento mientras te doble la cama no soluciona nada. Yo creo que hay que encontrar una solución más de fondo que todavía no la tenemos, ¿no? Ni la ley ha conseguido hacer nada o mucho por la lucha contra la violencia, más que visibilizar muchas cifras, sí, pero siguen muriendo mujeres y siguen muriendo mujeres transexuales. Yo me quiero disculpar con la audiencia. Vanina no ha podido llegar, no sabemos por qué todavía, pero de seguro la vamos a seguir invitando, insistiendo en que ella esté viniendo a esta cabina. Muchísimas gracias. Buenísimo, Cristian. Igual conmigo será hasta el próximo programa. Gracias a los radioescuchas que han estado fielmente siguiendo la programación, nos han estado ahí aguantando esta hora y media. Con bastante información, con un contacto al vivo ahí con la compañera Carolina Tonelo, con la radionovela Raíces de Violencia, ¿no? Los esperamos pues el próximo jueves, los seguimos invitando y los seguimos provocando a que envíen sus comentarios, sus mensajes, sugerencias, qué les parece, qué no les parece, ¿no? Para sacarlas igual al aire. Y nada, me pareció muy lindo compartir con ustedes esta cuestión de analizar los roles, de analizar el género, ¿no? Como decía Julia, ¿qué es pues ser hombre, ser mujer? Y me gustó mucho por esta cuestión de que somos tan distintos, ¿no? Un compañero aquí homosexual, aquí una loca perdida, aquí otra compañera por el camino del bien, que es psicóloga, ¿no? Entonces, nada, lindo compartir estos temas con ustedes. Será hasta el próximo jueves conmigo y ahí les dejo con Julia. Camino del bien, dije. Bueno, ya. No, también muy agradecida, es un tema muy importante que se debe también hablar, ¿no? Entonces, los roles que constantemente nos van asignando y que nosotros los vamos asimilando, por ahí de repente es necesario poder quebrar con eso, cuestionar eso, que por qué tengo que hacerlo como me lo dicen, por qué tengo que obedecer a esas cosas que están preestablecidas, ¿no? Entonces cuestionar un poquito los roles que a diario se nos van asignando tanto a las mujeres como a los hombres, ¿no? Esto de que el hombre tiene que ser fuerte, no ser esto, tiene que ser lo otro. Entonces hombres también, o sea, cuestionarse por qué no pueden ser lo otro, ¿no? Mujeres también cuestionarse por qué no pueden ser cualquier otra cosa que no sea blanco negro, ¿no? Hay matices, hay gris. Entonces un poco eso, ¿no? Llamar también a la audiencia a poder reflexionar acerca de las cosas que vamos asimilando. Entonces conmigo hasta el próximo jueves. También vamos a estar compartiendo cabina acá con los compas. Y para cerrar el programa de hoy, gracias Milka, que ha estado en controles. Gracias Paul, que también ha estado acompañando a Milka en los controles. A Germán también, porque nos ha puesto la música. A Londra, que también ha estado ahí acompañándonos. Entonces, muchas gracias a todos los radioescuchas. Y para cerrar, nos vamos con The Movies, con Escúchame entre el ruido. Hasta el próximo jueves. Solo feminista, no busco el poder porque... El hombre tiene miedo de ver la verdad, de ver que él era algo que no podía definir, de ver que al fin su sexo pudo ser o no ser, que no era absoluto, que podía ser la flor. El hombre tiene miedo de su sexo también, niega la mujer que lleva dentro de él. ¿Qué flor le daré a aquel que vive sin amor? La flor de mil insectos, flor de un creador. Cuando él era muy pequeño,